Culminado el acto acá en el stand de ATE, estamos con, bueno, el que fue el maestro de ceremonias, Darío Fuentes. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contentos de estar aquí en la feria. Un nuevo encuentro de Caminos del Che. Tuvimos la presencia del Museo Casa del Che de Altagracia, del Hogar Misionero del Che en Caraguataí, Misiones, bueno, la presencia de Juan Martín Guevara por la Fundación Che Vive y además, bueno, hermano, y la Pastera Museo del Che, que aquí en el stand de ATE tenemos un espacio en el que, bueno, presentamos esta muestra que hemos trabajado, que venimos trabajando, que se llama Cuando Ernesto Soñó al Che. Darío, obviamente esto se va a hacer en la continuidad el día del cumpleaños de Che, en esta famosa semana Che que se hace en Altagracia, donde también va a estar mucha gente invitada y va a ser un acto, como siempre, multitudinario. Así es, bueno, la muestra ahora va desde el 11 hasta incluso a las vacaciones de invierno, hasta el 1 de agosto, va a estar en forma completa. Ahí vamos a presentar toda la muestra completa. La misma que estuvo en México es la que se va a presentar en Altagracia. Del 11, entonces, en la previa al día del nacimiento, que es el 14 de junio, se va a hacer la semana del Che que se hace en Altagracia, y en ese contexto, bueno, se presenta la muestra Cuando Ernesto Soñó al Che. Y también, bueno, mucha gente ha pasado en el verano, en la temporada, por La Pastera, estando también La Poderosa ahí, por los 70 años del viaje. Muchísima gente, todos los videos que he visto, muchísima gente ha pasado. Inclusive me han contado gente que estuvo por Córdoba, que estuvo directamente por San Martín de los Andes, sabiendo de que estaba abierto el museo. Sí, pasamos todo el tiempo de pandemia que vivimos todos, que vivió toda la humanidad. Bueno, lo pasamos, sobrevivimos a la pandemia, haciendo actividades virtuales, a través de las redes. Bueno, hicimos una actividad en conjunto para el Día de la Memoria, estando bajo pandemia, todos los espacios de Caminos del Che. Y bueno, y este verano tuvimos la oportunidad de tener en La Pastera, allá en San Martín de los Andes, tener la Poderosa, y bueno, siempre La Poderosa. Y fundamentalmente en el verano también el Museo La Pastera se llena de turistas, vienen jóvenes de distintos lugares del mundo. Así que siempre contentos con La Pastera, que sigue abierta todos los días, de lunes a sábados. Así que bueno, esperamos que puedan visitarnos por allá. Agradecerle a Gustavo Agra por siempre tener la moto presente, esta recreación de la moto original que da vueltas por todos lados, que estuvo en Hollywood y que verdaderamente acá en Argentina se puede disfrutar a diario. Sí, realmente siempre agradecidos a Gustavo que colabora con los espacios. La moto ha estado en general en casi todos los museos, incluso aquí en Buenos Aires también. Y bueno, seguimos haciendo actividades. Un poco esta actividad, este pequeño acto que hacemos en el stand de ATE que acabamos de terminar, bueno, es otro mojón más de las actividades que hacemos, ¿no? Tenemos planificado ahora durante el año, bueno, lo que viene ahora en Altagracia. Vamos a ir seguramente a Misiones en octubre, y en el verano la muestra completa de Ernesto, Cuando Ernesto Soñó al Che, va a estar completa en La Pastera, o sea, en el verano. Darío Fuentes, de La Pastera, muchísimas gracias y gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar presente acá y bueno, por acompañarnos siempre en las actividades de homenaje al Che. Estamos en el local de ATE, en la Feria del Libro de este 2022, en este espacio que se dio para los Caminos del Che, y bueno, lo conocemos personalmente, un gusto estar con Juan Martín Guevara. Buenas tardes, Juan Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto, y bueno, también un gusto de conocernos personalmente acá en el stand de ATE, ¿no? Que ya no es la primera vez, pero bueno, cada año venir y hacer homenaje, hablar y encontrarse con otra gente joven, chicos y gente conocida. Realmente muy, muy, muy bueno. Es muy lindo el poder empujar a la gente a que camine estos Caminos del Che, que están muy bien promocionados, tanto por La Pastera, por Villanidia, por Caraguataí, por el Selche, y por vos, con tu fundación. Creo que la única forma de promocionarlo es haciendo esto, ahora que se nos permitió por la presencialidad y estuvimos 2 años encerrados. Bueno, realmente para mí, yo se lo preguntaba a un compañero que tiene un stand, ¿no? Que le preguntaba a mucha gente, muchísima. Entonces, para mí ver esto es espectacular, ver que la gente caminando, mirando, agarrando libros, ¿viste? Después de 2 años de estar encerrado y engomado, realmente buenísimo. y que tengan interés también en acercarse a esto, a los libros, a todos los libros, pero bueno, los libros que tienen que ver con una historia como la de Che, más todavía. Y fomentárselo a la juventud. Acá tuvimos recién un intercambio de palabras con una madre y una hija, donde querían ver cómo fomentarle la historia del Che a los chicos, algo que hay mucho material, es muy rica la historia, hay muchas películas, y hay que animarse a mostrarle a los chicos verdaderamente quién fue Ernesto. Bueno, hay un libro que escribieron dos periodistas y escritores cubanos, Froilán González y Adiscupul, que se llama algo así, cuando Ernestito, antes de ser Che o Ernestito, no sé. Y en ese libro creo que está dedicado un poco a los chicos, a los chicos, ya, a los niños, ¿no? Y en Cuba, bueno, en Cuba es ya una historia. En Cuba, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Bueno, esa es una de las cosas que los jóvenes, que los niños dicen en la escuela. Es decir, pero en otros lugares, la verdad que no. Y a mí me ha tocado caminar por muchos lugares del mundo y realmente la figura del Che es una figura que está presente. Y está presente en lugares que uno no se imaginaba. Falta muy poquito para que se cumpla un nuevo cumpleaños. Seguramente, con todo lo que se está promocionando, va a ser multitudinario. En Altagracia se va a llevar adelante lo de siempre, esa semana del Che, donde bueno, la gente pueda poder disfrutar y seguir conociendo de la vida de él. Bueno, ahí estamos invitados, así que estaremos también. Y bueno, volveremos a ver mucha gente como la estamos viendo acá, ¿no? Mucho movimiento y de nuevo la gente con la actividad. Post pandemia, digamos, así que buenísimo. Juan Martín Guevara, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, a ustedes y a la Minga. Un abrazo grande. Seguimos acá en el stand de ATE con Juan Domingo Perier de Caraguataí, de la Casa Misionera del Che en Misiones. Bueno, recién te escuchaba lo de las causalidades. Quería que nos cuentes un poco cómo se fueron sucediendo esas causalidades. Bueno, mirá, cuando Celia llega a Caraguataí, ella estaba embarazada. Y como ahí no había medio de movilidad, no había caminos, ellos se comunicaban por barco, con un barco que salía en Buenos Aires y iba a Iguazú, y le llevaba correspondencia, provista, y cuando bajaba de Iguazú hacia Buenos Aires, ellos mandaban su correspondencia también. Bueno, ella... Llegó el momento del parto, de la tenencia, y ahí no había nada por el estilo. Entonces van, suben al barco y nace en Rosario. Al poco tiempo vuelve. Y nosotros que tomamos como una causalidad, decimos, nosotros explicamos y cada uno que lo tome como quiera. Pero él, Ernestito, era paseado por el medio de la selva, era todo selva, era rumbos, por una paisana, una enviada guaraní, que la nieta de esa señora vive en Monte Carlo, y nos contó, él le hacía pasear a Ernestito. Y bueno, nosotros decimos que ese olor a la selva es una simbología también del olor que puede ver, porque es yunga, la yunga es una ecorregión que tiene las mismas especies en Bolivia que en Misiones, la selva paranaense, que nosotros llamamos, es la misma. Ahora, cuando se inaugura la primera escuela, la aula satélite en Caraguataí, Ernestito va en brazos de su padre. Y nosotros decimos, ¿dónde muere el Che? ¿Dónde los matan? ¿Los asesinan? En una escuela, ¿no? En una escuela. Y ahí tenemos un árbol gigante, que es una higuera. Y el lugar donde muere el Che se llama la higuera también. O sea, es una causalidad que vos podés creer o no. Pero eso de haber pasado de niños en la selva, de haber estado en la higuera, esas dos cosas, tiene cierta relación con la realidad, cierta... imágenes de la realidad. Nosotros lo contamos con una causalidad, puede ser o no, pero las dos cosas que nosotros contamos son ciertas. Contanos cómo se puede visitar este hogar misionero, qué días se puede ir, en qué época del año conviene más, qué es más lindo. En realidad los guardaparques están todos los días de la mañana, viven ahí, cada uno 15 días, se va a su casa 15 días, está, salvo cuando llueve mucho y que ahí... intransitables los caminos, se quedan o se van a la casa, pero estamos todos los días del año. Está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tiene un lugar incluso para acampar, ¿sí?, con luz eléctrica y energía, agua potable también para la gente, ¿sí? No se cobra la entrada, se cobra una colaboración para la mantención de los baños nada más, pero todo el año está abierto, y está cerca del río, están los barrancos del río Paraná, está cerca de una isla, tiene un encanto muy especial de la naturaleza que explota con, por árbol, arbolito, enredadera, lianas, flores, todo, y la fauna que es natural de ese lugar. Y no hace frío, así que se puede ir tranquilamente en invierno, que la temperatura es cálida de día para poder disfrutar el lugar, no ir tanto por ahí a fin de año, que en verano sí hace mucho calor. En verano hace calor y bueno, si el calor te impide, bueno, ahí tomalo con que estás viendo un lugar especial. Lo que sí te puedo decir que mosquitos hay. ¿Mosquitos? Bueno, pero eso la gente te lleva una crema, algo que es normal. Pero después, durante todo el año, salvo un invierno muy fuerte como el que hubo durante el año pasado, nada más. Pero si no, la temperatura siempre se encuentra entre los 10 y los 30 grados, está ahí. Por ahí se dispara, se va a los 40 y bueno, pero ahí está, ya es otra cosa. Juan Domingo Perié, muchísimas gracias por venir y bueno, ya te iremos a visitar a Misiones. Bueno, cuando gusten, estamos allá en Caraguatay, avisar más y te vamos a hacer plantar un árbol. Obviamente. Pero el pozo lo tenés que hacer vos. Sí. Bueno, quedamos. Acordate. Estamos con, creo llamarte de la mejor manera, la embajadora en todo el mundo de los museos del Che y de los caminos del Che, Julia Pérez. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, acá de nuevo, con los caminos, en otra nueva patriada, ¿no? Esto que un poco armamos con la colaboración fundamental de ATE, de CLATE, que siempre están atentos para que los caminos del Che, que es este sueño que empezamos allá por el 2008, siga andando, para que sigamos mostrándole a la Argentina, mostrándole al mundo lo que significó, lo que significa Ernesto Che Guevara, ¿no? Los caminos del Che, bueno, tiene que ver con recrear en cada uno de los lugares donde el Che tuvo algo que ver, donde el Che vivió, donde nació, donde pasó sus primeros años, donde pasó su adolescencia. Bueno, en la mayoría de estos lugares que conforman estos caminos, el Che dejó su huella y nosotros tratamos por lo menos de recuperar y de mostrarle al mundo lo que significa. De eso se trata, de eso se trata. ¿Qué te trajiste de México? ¿Te sorprendió la recepción? La verdad es que lo de México fue muy interesante y muy intenso, ¿no? Porque la muestra fue nada más ni nada menos que en el Senado mexicano, presentado por 4 senadoras, un senador, un diputado nacional, más el embajador argentino en México, Carlos Tomada, también el agregado político de la Embajada de Cuba, así que fue una muestra más que interesante y que nos dejó el asombro de la gente, ¿no? México fue un momento muy importante en la vida del Che. Ahí en México se conoce con Fidel y bueno, empieza la otra etapa de su vida, la etapa que lo hace el Che en definitiva, ¿no? Hasta ese momento era Ernesto y después se transforma en el Che, se transforma en lo que es hoy, así que lo de México fue bien interesante. Ahora estamos tratando de buscar una fecha para llevar esta misma muestra a La Habana, a Cuba, y bueno, en eso estamos, siempre diciendo presente con la historia de uno de los hombres más importantes del mundo, ¿no? Julia, muchísimas gracias, y bueno, hay que poner en el calendario a Bolivia también en algún momento, sí, que fue el lugar final de él. Nosotros estuvimos en Bolivia también con esta movida. Creo que cuando fuimos a Bolivia también fuimos todos los museos, fue una visita muy interesante y sí, siempre está bueno volver a esos lugares, ¿no? Siempre está bueno porque poder seguir instalando esta figura es más que interesante, ¿no? Julia, muchísimas gracias y gracias por la invitación para venir acá. Gracias a ustedes, gracias a vos como siempre, un gusto.